Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, hola. Hola, hola, buen día. Estamos en el capítulo 48 de Libres y Reverdes, transmitiendo por Radio Las Quenche, en un día un poquito frío, acá por el litoral central. Esa es episodio 48 ya, se viene el 50, se viene la fiesta. Saludamos a todos que nos están escuchando, a nuestras compitas ahí por ahí, nos están mandando unos saluditos. Así que cariños, abracitos. Para este jueves, un poquitín helado, nosotros estamos aquí con un fueguito rico, un cuchal aquí que nos acompaña. Hoy día tenemos harta información del litoral. Vamos a estar enseguida compartiendo una entrevista con una compita, las cuales levantaron una actividad el viernes pasado desde la Torre de Orión, que fue retransmitida por Radio Las Quenche. Y nos va a contar un poco acerca del documental y la presentación de una revista, de un librito que hicieron en tiempos de pandemia acerca del proyecto del megapuerto acá en San Antonio. Ahí vamos a estar compartiendo un poco de información y también con una compa de San Antonio, también programa ambiental hoy día. Eso, vamos a estar hablando con Dani de Canteras, Vertientes de Canteras, a propósito de la defensa que están haciendo a estas vertientes que están en la zona de las canteras, ahí en San Antonio, en el lado norte de San Antonio, y que también se ven amenazadas y afectadas por la expansión del puerto y por sus acciones de responsabilidad empresarial que te tildan que van a hacer algo para la comunidad, pero que solamente destruyen y ponen cemento en lugares que son de naturaleza, donde hay ancestralidad de recolectores, de pescadores también. Entonces, hoy día cargadito ahí para que nos vayamos informando de todo este monstruoso proyecto del megapuerto y toda su expansión que quieren hacer ahí en San Antonio. Cuento de nunca acabar. Hoy vi un video medio de fin del mundo, pero que está bacán, acerca de los desastres naturales de los últimos, que son obviamente impuestos por los humanos, les humanes. En las últimas 2 semanas ha sido una lluvia torrencial en China. No, la gente no podía salir del metro porque tenía agua hasta el cuello. Sí. En Alemania, en Suiza también hubieron inundaciones. 45, 50 grados de calor en Estados Unidos, en Canadá. O sea, viene el fin del mundo. Sí, viene. Más encima aquí también todavía que no llueve. En este invierno ya queda agosto y no tenemos más lluvia. Pero mal. Llovió el 25 el año pasado. Así que yo creo que tenemos el 25 de agosto. Sí. ¿No? Y ahora está día cayendo especial. Unas gotitas en la mañana, así que esperemos que venga esa agüita. Recuerde que nos puede buscar en Instagram, Libres y Reverdes, para que nos mande información, nos comente lo que quiera, qué le parece el programa, de qué le gustaría que hablemos, si música. Quiere que le entrevistemos. Música que nos manden. La gente que quedó en enviarnos también ahí, llamado a la comunidad, sus comercios locales, por favor que lo hagan. Exacto, y también tenemos un correo, si le acomoda más mandarnos un correo directamente, libresyreverdes@gmail.com. También puede ser por WhatsApp, al número... +569-3438-9575, ahí también nos pueden estar mandando musiquita, información, si están haciendo algún proyecto, quieren hacer una exposición de algún tema, también todo eso, bienvenido aquí en Libres y Reverdes y en Radio Las Quenche también, que hagamos todas las personas uso de este medio radial. A les músiques también, si quieren venir a hacer música en vivo acá, bienvenides todes. O que manden sus cancioncitas también y que suenen artistas locales por la radio. Eso, cosa. Maravilloso, entonces partimos con este día jueves para acompañarles un ratín con harta información para que después pueda difundir también esto del megapuerto. No queremos megapuerto. Eso, vamos a irnos con una cancioncita. Recuerden que estamos en nuestro nuevo horario. Comenzamos hoy nuestro primer día del horario matutino de Libres y Reverdes. Vamos a estar los jueves a las 11 de la mañana y con retransmisión los lunes a las 5 de la tarde. Así que no olviden el nuevo horario y escuchen también Radio Lafkenche en todos sus momentos. Le mandamos un saludito antes a Fe, a Ingrid, a Barbarita, que nos están escuchando. Y ahí que se sumen a escuchar Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Nos vamos a ir con una cancioncita de Almeida de la Reading, una nuevita que sacó hace poco, Habibi se llama. Entonces nos vamos a ir con toda esa motivación de las mañanas y seguimos en Libres y Reverdes. Era Cardo Bendito por tu puñado de sal. Santa María, fiesta pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Gracias, Shaltumiao, por la instancia. Lego, esto es tuyo. De vivir un día más por mi voz, pa' crear y sentir la vida. El sol por mi ventana me hace cushy wine. Levanta, levanta, hermana, y estírate, ¿ah? Habibi, habibi, bibi, bibi, de la reading girl. El amor de mi vida soy. Habibi, habibi, bibi, bibi, tanta Javiera cata, ella se desacata. Y habibi, habibi, bibi, bibi, de la reading girl. El amor de mi vida soy. Habibi, habibi, bibi, bibi, tanta Javiera cata, ella se desacata. Y no soy ni seré lo que esperan de mí. Esa expectativa es tuya, no la mía. Sorry, quiero empezar el día con alegría y mucha peace. Respirar el hongar y lo que vaya a hacer me haga feliz. Eli, eli, eli, eli, man. Una atrae lo que vibra, no es solo un refrán. Quiero pa' esta libra mucha seguridad. Ser mi fan number one, guerrera como Mulan. Como hojas verdes pa' sentirme fuerte. Solo ojos rojos cuando se puede y se quiere. Somos hijas de la rosa, gracias maquiza. Rebelde, shake y la cula en la misa. Miss Almeida, clarita y oscura. Me enseñó la Oliveira, creemos cultura. Sin el rap, oh, no sería nada, oh, yo. UNITY. Lo canto y enseño lo que sé. De cora le pongo empeño en lo que sé. En la escuela aprendo y desaprendo. Dominando la materia, cosa seria. Esta cuerpa, papá, pa' las familias en el encierro. Pa' las que la pelean contra juanes violentos. Incluso siento viviendo adentro. Échalo nomás y que la vea por Voldemort. Yeah. Échalo nomás y que la vea por Voldemort. Que la vea, que la vea, que la vea. Échalo nomás, échalo nomás. Estando solita es lo que más me excita. Mi guatita grita rica, guachita sanita, bendita perrita. Hey, raíz africa. Habibi, habibi, bibi, bibi, de la reading girl. El amor de mi vida soy. Habibi, habibi, bibi, bibi, tanta Javiera cata, ella se desacata. Y habibi, habibi, bibi, bibi, de la reading girl. El amor de mi vida soy. Habibi, habibi, bibi, bibi, tanta Javiera cata, ella se desacata. Y hasta abajo desde los 12. Esto es perreo personal. Get top under pa' que gocen. Gal, gal, gal, gal, que estoy al bengal. Ah. Acordarme de descansar, amordarme. Valor, calor a los pies, habitarme. Hoy día fue inolvidable. Hable lo que quieras, cuerpa, yo te voy a escuchar. Tan perfecta, imperfecta. Oh my, habibi, mi distante de tu espacio ni tan cerca. Pueda que mi perfume de benzina no se sienta. No hay sororidad para quien se alía con los enemigos de la institución de los más sucios tribos. Que se acerquen las cabras, de que hay fuego y abrigo. Para las que no quieren darle abrazo a las pacas, sino que venganza y castigo. No soy sorora, no, no, no, no. No tengo ni una afinidad, no, no, no. El flow violento y salvaje es lo que quiero ver en cualquier paraje. gatas causando desmanes me ponen contenta. De coraje y sigilo se alimentan, hacen que el caos se acrecienta. A cualquier yuta se les enfrenta y no argumenta. Ven puros machos, alegan el patriarcado y son las medias pegadas. Que la violencia es solo masculina. Ven y mira cómo ranqueo con mi felina. Oye, cuica, artística, critica. Usar capucha no es solo estética. Nos cagamos en tu ética. Anulo tu espectáculo, no quiero carnaval. Conflicto es actual, no es su mierda de mundo, no soy aval. El pacifismo no lo admito, me sumerjo en el delito. Amarillismo es un hito en el cual ahora vomito. Abrazando a la ayuda con el hipismo que les gusta, siendo de una guerra burda con sororidad basura. Su combativa estética es un fiasco, la faga de morado me da asco. Repulsivo asco, reciban los peñascos. Pelea mi bando, vamos destrozando. Taré polera ando. Recibía, enardecía, llena de rabia en la revuelta, andamos vía. Venimos a identificar a la enemiga, tenga pene o vagina. A cualquiera que se entrometa, el camotazo se la avecina. Envuelta en la violencia, atacamos la pandilla. No abrimos la amiga, estudiamos la movida. No se nos escapa ni una patética hippie, carepica. El mate acabo, aguerrido, frente a esa pica. Que la sangre derrama, desate la estampida. Somos las panteras negras. Ya andamos vendera brígida, bailamos un carnaval, quemamos la ciudad, súmate guayita, al maleanteo de verdad, la capucha la tenemos bien puesta, reventamos vitrina, el negro luto de la papán, chora indignada, nos peleamos con la yuta, tu sororidad, oye, pásatele, es pura mierda. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvimos con Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Bueno, tuvimos un inconveniente técnico, se cayó la página, pero ahora volvió a levantarse. No sabemos de dónde ni cómo, pero se resolvió. Y estamos en este bloque con Casi Casi. Una compita que el viernes pasado levantaron una actividad en el Torreón del Quisco para presentar un corto y una revista que nos va a contar ahora acerca del megapuerto y de toda la devastación ambiental y social que esto provocaría. El proyecto del megapuerto para la ciudad de San Antonio pretende mover 6 millones de containers al año y en la actualidad mueve alrededor de 1,5 millones. Para esto se planifica la construcción de un rompeolas de 3.900 metros mar adentro, dos muelles de 96 hectáreas cada uno con una profundidad de 40 metros bajo la superficie marina y la capacidad de recibir barcos de hasta 400 metros de eslora de longitud. Se planea construir una parrilla ferroviaria de 4 líneas de tren con 2 niveles de container y aumentar a más del doble la cantidad de camiones que transitan por la ciudad. Estamos con Casi Casi al teléfono, quien nos va a contar más información acerca de esto. Buen día, Casi Casi, ¿nos escucha? Sí, la escucho, hola. ¿Cómo está, compita? Primero agradecerle este llamado telefónico y si nos quiere contar un poco acerca de la actividad y qué se presentó en esa actividad y cómo fue el proceso de construcción de ese material audiovisual tan hermoso que vimos. Gracias. Bueno, sí, la actividad salió hermosa, por suerte. Presentamos el libro y un corto en el que estuvimos trabajando el año pasado. Bueno, por una parte el corto abordaba más la información que estás hablando sobre el megapuerto, ya que es un corto de animación que pronto lo vamos a subir a YouTube para liberarlo, aún no lo hacemos, y habla sobre las repercusiones negativas del megapuerto a partir de una investigación que hicimos igual en base a internet, pero basándonos en las páginas oficiales del puerto, como esa información que tú leíste, que es parte de este fanzine que hicimos también informativo, además. Es toda información directamente de las páginas del puerto, con sus números, con sus cifras, con todo, entonces que pueden incluso corroborar en internet quien quisiera darse ese trabajo un poco a fondo, pero pero es importante que sepamos lo que es el. Y el cortometraje aborda algunos de estos temas, porque en realidad son muchos, y hace especial énfasis en los ojos de mar y en el barrio San Pedro, que son las luchas que se están levantando más fuerte hoy en día en el territorio de San Antonio de Yoyeo. Y quisimos representar ese sector y también orientado a una explicación que pueda ser accesible para niños, o para que también ellos se involucren en las luchas territoriales. Ya. Ahí, bueno, este cortometraje lo trabajamos con Miro también. Es otra, no lo hice yo, pero trabajamos con Miro la parte visual y la animación, y después la parte del sonido la trabajó Victoria, y la parte de las imágenes como documentales estaba nuestro amigo Felipe también. Ahí vamos a estar en un ratito pasando parte del corto, como para que escuchen el audio y se vayan preparando para cuando esté subido al YouTube, que vamos a pasar por la radio también el enlace. Y también presentaron un libro. Sí, sí. Bueno, el libro también lo estuvimos trabajando durante el año pasado. Es un libro de poesía e ilustración en memoria del estallido social del 18 de octubre. Y bueno, yo hice la ilustración, la poesía la hizo mi amiga Victoria también. Y nos intentamos como rescatar anécdotas y también hechos históricos como ocurrieron durante el estallido. Nos faltaron, yo ahora veo el libro y digo, obvio, también nos faltó tocar un montón de temas, pero intentamos más o menos rememorar algunos puntos que vi, algunas anécdotas las vimos en internet, algunas nos las contaron a mí desde acá de San Antonio, la vimos con nuestros propios ojos, o distinta, cada ilustración del libro está basada en algo que ocurrió. Y hay hechos muy puntuales, como por ejemplo el día que abrieron el río Maipo los vecinos, que es algo que un hecho histórico que quisimos retratar. Súper lindo el material, querida compita. Nosotros estuvimos ahí en la actividad y fue hermoso tanto este librito de la revuelta y todos estos momentos que hemos vivido sociales, políticos, y también el documental, para qué decirlo. Pues muy lindo trabajo, muy bello trabajo, se les agradece. Creo que ahí les manifestamos todas nuestras felicitaciones, porque en realidad es un súper lindo material, maravilloso para los niños también. Ya varios niños que lo han visto han quedado maravillados también. Una forma preciosa de difundir hechos tan importantes que están sucediendo cerca nuestro. El otro día yo anduve por allá por Yoyeo, había harto rayado en la calle también. Uno decía, Yoyeo es un humedal, me encantó. Que es verdad, pues, y qué importante es que lo vayamos difundiendo. Ambas actividades o ambos materiales, pero específicamente el tema del docu. Ya la gente de allá, ¿trabajaron con ellos? ¿Hubo contacto con los vecinos? ¿Cómo va a ser como la devuelta para que ellos también lo vean, independiente de que estén los medios? Pero ¿hay un trabajo en conjunto con vecinos, con juntas de vecinos, qué sé yo, con agrupaciones de allá? Mira, por ahora todavía no habíamos hecho ninguna actividad ya con respecto al corto, pero lo tenemos planeado. Quisiéramos hacer una en la Junta de Vecinos de San Pedro y una en la Junta de Vecinos de La Boca, que es la desembocadura del río. Son actividades para el futuro. Todavía no lo hemos hecho. Y yo igual crecí en Yoyeo, entonces también es como parte de mí también ese territorio. Y claro, como que sí, estando allá, como que tuve algún contacto como con las luchas de allá respecto de los ojos de mar. También participé en limpieza. Y en el caso del barrio San Pedro también hicimos una actividad. Una vez me acuerdo también, la Junta de Vecinos. Y eso, pero no como lo trabajamos entre nosotras y también en el contexto de la pandemia tampoco hemos tenido mucho contacto en relación a eso, pero ahora pronto esperamos poder difundirlo por esos territorios, porque sería muy genial también que los niños de allá pudieran ver el corto. Para quien no lo ha visto, está hecho sobre imágenes, animación sobre imágenes reales, entonces muy genial que los niños puedan ver lo que, no sé, los dibujos animados, los pajaritos volando sobre los lugares que ellos se cuentan. Y si quisiéramos adquirir el libro, ¿algunas redes sociales, alguna editorial por ahí que lo esté vendiendo? La editorial que trabajó el libro es Pluma y Mente, están aquí en El Tabo y Patas de Perro, y ahí lo pueden buscar por Facebook, Pluma y Mente Editorial, y tienen muchos otros libros hermosos también para que puedan ver. ¿Y tu red social, compita, para poder seguir? Recordemos que casi es una ilustradora, dibuja, tatúa, ropita, ropa, parches. Una figura. Ay, gracias. Sí, hago varias cositas para sobrevivir. Pueden buscar ahí en Casi Casi Nadie en Instagram, o Casi Casi en Facebook. Y esperamos prontito de poder subirlo. Todavía tenemos que planificar bien si esto hacemos la actividad primero en Yoyeo y después lo subimos, o si lo subimos y después hacemos la actividad. Estamos bien. Sí, hermoso, así súper recomendadísimo ambos materiales, el libro y el docu. ¿Algo más que quiera agregar, compa, acerca del megapuerto o de su producción también? Si hay tiempo, puedo hablar un poco sobre este folleto informativo que hicimos respecto al megapuerto. Ya, sí. Vamos a ir a escuchar una musiquita y volvemos con esa información. Bueno, sí. Ya. Estamos hablando en Libres y Reverdes con Casi Casi, que nos va a contar ahora acerca de todo lo que tiene que ver con el proyecto del megapuerto en San Antonio. Así que quédate escuchando Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Porque salía de noche, por cómo te vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. No hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaba bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí para tocar el agua, para tocar el agua que me tomo yo. Me quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. por todo lo que sabía. Regresamos con nuestra entrevistada de hoy, Casi Casi, quien nos va a contar acerca del megapuerto. Casi. Hola, sí, quería comentar, leer un poco un folleto informativo que hicimos, que hice en el 2019 en realidad, y que lo hice, como dije antes, en base a lo que pude investigar en internet respecto al proyecto Megapuerto. Me faltaron algunos temas, ahora también yo me estoy informando más y faltaron algunos tópicos que van a hablar después, me contaban recién. Pero igual quería mencionar, más o menos como añadiendo lo que mencionaron ustedes antes sobre lo que es este proyecto, que es un proyecto muy avasallador. Por suerte no se ha empezado aún, porque las páginas del puerto decían que este año se iba a empezar, siendo el humedal la primera etapa del proyecto, ya que no solamente se utilizaría para estacionar camiones, que es lo que quieren hacer con el humedal, sino que para poner los materiales para construir el rompeolas. Entonces, si el humedal no se tapa, es una súper buena estrategia también para desarmar el proyecto entero. Ya que no tendrían un lugar donde poner todos los materiales para hacer este proyecto gigante. Hay que tener ojo igual, porque yo ya he estado viendo cosas, de repente dichos o publicaciones en internet que están diciendo, vamos a cambiar el proyecto a otro lado. No sé si es real o no, porque hay harta noticia falsa en internet también. Pero, por ejemplo, es algo que igual podría ocurrir, porque dijeron, ya no lo hacemos antes y se va para otro lado. Igual hay que estar ojo, porque sea donde sea que lo quieran hacer, va a ser igualmente devastador. O sea, por ejemplo, una de las cosas que quieren hacer es poner unos pilotes gigantes de cemento que van a estar 40 metros bajo el nivel del mar y van a encementar todo el fondo marino en todo lo que es el perímetro del megapuerto, que son, o sea, lo que las páginas oficiales dicen que son 96 hectáreas. O sea, y aquí, no sé, imagínense lo que son 96 hectáreas mar adentro, es demasiado gigante. Todo eso estaría cementado al fondo marino, entonces es muy terrible. Y también para eso se haría como un dragado del fondo marino, que es remover el fondo marino, lo cual va a levantar obviamente un montón de partículas. También la perforación bajo el nivel del mar puede ocasionar, que es lo que ha ocurrido en otros proyectos también de puertos a gran escala, que salen materias que no tendrían por qué salir del fondo, que son tóxicas. Yo no sabría explicar específicamente qué materias, pero tiene lógica pensar que si uno hace una perforación tan profunda puede salir también como algo que no tiene por qué salir. Y eso también, las labores, tanto las labores de dragado como esto, afectarían todo el litoral, ya que las partículas obviamente se moverían por toda la costa, y eso es una repercusión que sería muy negativa para todo el litoral también. Sí. Y bueno, eso por un lado. ¿Y cómo podríamos saber si cuando empiecen las obras, como para levantar alguna acción, o cómo están ustedes averiguando si ya están, si no están, a través del avistaje de camiones, algo así, o de las páginas oficiales también? Mira, yo hasta ahora hay una agrupación que es Humedal Ojos de Mar. Está haciendo hartas cosas. Yo ahora estoy, bueno, estuve viviendo en Yoyibo, estuve participando y ahora me retraje, estoy viviendo en El Cabo y no he estado participando menos, la verdad. Yo este informativo lo hice en 2019 cuando estaba participando más. Y ahora me he informado como de esta agrupación que está activando un montón de cosas, han hecho muchas más limpiezas, se están moviendo desde lo legal. He visto también por internet que están intentando declararlo humedal urbano. Y se ha movido harto en ese sentido, así que también nos da harta esperanza de que realmente se salve. Y al final la gente realmente está yendo ahí, informando, mira, vi esto, qué sé yo. Han hecho algunas intervenciones igual en el humedal, que por lo que he sabido, porque también de repente es tan difícil informarse respecto a la veracidad de todo, pero he sabido que no han sido intervenciones legales, que, por ejemplo, que sacaron una parte de la flora de una de las lagunas para estacionar autos, por ejemplo. Eso ocurrió en ambas lagunas, y claro, llegan y lo hacen nomás, pues, ¿no? Porque en teoría como que todo ese sector igual fue como vendido al puerto por el exalcalde, tanto daño hizo a la ciudad. Entonces, claro, se sienten dueños de hacer lo que quieran realmente, pero por suerte hay harta gente que está constantemente yendo, documentando, y así uno está a ojo, porque obviamente las autoridades jamás nos van a venir a avisar qué van a hacer, pues, o sea, y nos esperamos que no ocurra y que toda esta lucha esté sirviendo realmente de algo. Sí, ojalá que no. Sería un desastre, la verdad, pensar 96 hectáreas cementadas en el fondo del mar. Es una catástrofe, una catástrofe. Un ecocidio, sí, seguramente, que nunca se preocupan por nada nuestros representantes democráticos. Entonces hay que estar aguja, hay que estar ojo. La resistencia, ¿no? Como frente a estos megaproyectos. ¿Qué pasa también con todo el problema inmobiliario en la costa del litoral? Torres inmensas de habitacionales, lujosas, como es San Alfonso del Mar, que hoy día está a punto de caerse. Ojalá, ojalá que pronto venga una ola y se lo lleve todo, con todos los que vienen ahí adentro también. Pero bueno, eso, la resistencia, ¿no? Para frenar proyectos. Se frenó hace poco también un proyecto inmobiliario en Mirasol, ahí en la parte que da la playa de Mirasol y el Yeco. Pero bueno, eso, estar atentas, atentes. Claro. Sí, eso al final, y por suerte cada vez hay más gente interesada, más gente echando el ojo. También ahí en el humedal pasa que el otro lado del río Maipo está declarado reserva. Está protegido medioambientalmente, por decirlo, pero el otro lado del río no. Entonces también es muy absurdo por ese lado. Y del otro lado del río, que es el humedal río Maipo, están intentando proteger el otro lado también. Entonces hay harto ojo igual, yo siento, y ojalá que sirva todo esto. Sí, ojalá que sí. Ya, compa, está abierta la radio, siempre lo decimos, para poder cualquier tipo de información respecto a lo que usted considere relevante, nos avisa y lo difundimos por Libres y Reverdes y por Radio La Afquenche. Le agradecemos muchísimo, muchísimo su material, el corto, agradecerle a las compas también que estuvieron ahí participando. A Miro, Victoria, Felipe y a las niñas que participaron en el corto. Ahora nos vamos a despedir y vamos a estar escuchando un poquito de... déjanos sus redes de nuevo. ¿Lo podemos repetir? ¿Mi red? Sí. Por Facebook casi casi, por Instagram casi casi nadie. Ya, perfecto. Plumimente Editorial hizo la edición de este libro, así que ahí también se contactan por Instagram o por Facebook para adquirirlo. Y vamos a irnos escuchando una partecita del documental para que ahí vayan preparándose para cuando esté subido a las redes. Gracias. Muchísimas gracias, compita. Gracias, que tenga un lindo día. Para usted también. Los ojos de mar tienen memoria. Abuela, ¿dónde vamos ahora? A los ojos de mar, como hacemos todos los años. Mira, ahí se ven. De verdad parecen los ojos, hasta pestañean. Primero vamos a ir a la Laguna Norte, donde están mis amigas las taguas. Oye, está lleno de camiones acá. Sí, es el puerto de San Antonio, que cada día está más grande. Ha cambiado harto acá, antes teníamos mucho más espacio y silencio. Estas personas ya no piensan en la naturaleza. Mira, ahí está la Clary. Mari, chiquilla. Tanto tiempo que no te veía, Charlita. Del año pasado, pues. Esta vez me acompañó mi sobrina. Hola, mijita, ¿qué tal el viaje? Divertido, pero súper cansador. Menos mal que paramos acá a descansar. ¿Y cómo han estado las cosas por acá? Ha habido harto movimiento, como verás. El puerto nos tiene cada vez más acorraladas. Y ahora dicen que quieren hacer un megapuerto. Imagínate, como si esto no fuese ya lo suficientemente grande. Aquí quieren tapar de cemento para estacionar camiones. ¿Y para qué tanto, digo yo? Así que nos hemos estado organizando aquí con la chiquilla. El otro día hicimos una intervención con los churretes costeros. para intentar echar a esos humanos desgraciados que nos quieren dejar sin casa. No logramos que se fueran, pero por lo menos se llevaron un buen mal rato. Hola, hola, perdón que me meta. ¿Sabes lo que dicen los del puerto? Imagínense, dicen que acá no hay vida. Claro, después del terremoto tuvimos que salir arrancando, porque se entró el mar para acá, pero volvimos al tiro. En un ratito estaba todo lleno de vida otra vez. Imagínense, si somos más de 80 especies acá. Hay perritos, hay triles, hay pollitos de mar, patos, ranas, garzas, golondrinas, patos gargantillos, cisne de cuello negro, pato real, chincol, pequene. Dormilona carinegra, rara, jilguero, guairabo, becasina. También hay coipos y hay peces como lisas, pejerreyes, gambusinas. También hay libélulas, sapos de cuatro ojos y culebras. Muchas de estas especies migran desde muy lejos y encuentran acá un lugar de descanso. Otras aves vienen acá a tener sus guaguas. Es lo que han hecho generación tras generación. Este es un lugar muy, muy importante para nosotros, incluso para los humanos, aunque muchos no pueden verlo todavía. Gracias, Siete Colores. Le voy a contar a todas las aves que pueda para apoyar la causa. Sí, no podemos dejar que destruya nuestro hogar ancestral. Ya, amiga, vamos a seguir con este viaje. Quiero mostrarle a mi sobrina el río Maipo. Chao, chao, mucha suerte. Capeguayulamien. Los ojos de mar, en realidad, son tres. El tercer ojo es esa laguna pequeña que se ve allá. ¿Y si bajamos a verla más de cerca? Hola, hola, mi querida Wangulén. ¡Perlita, tanto tiempo! ¿Estás empollando? Sí, estamos muy contentas. No sé si sabes, nuestra especie, los cisnes cocoroba, están en peligro de extinción. ¿Y falta mucho para que nazcan? Yo creo que en estos días nacerán. Estoy muy nerviosa. Ah, recuerdo cuando eras una polluela. Naciste acá en nuestra misma laguna. Con tu madre éramos muy amigas. Ojalá algún día haya más cisnes cocorobas que camiones. Eso sería más hermoso. Por ahora seguiremos defendiendo el agua en nuestro hogar. Querida, seguiremos nuestro viaje. Espero que estés muy bien. Abrazos a tu ayun y a tus polluelos. ¡Mucha suerte en su viaje! Mira, esa es la desembocadura del río. Tengo prisa por irme lejos de las ciudades, por irme cerca, ya, cerca ya. De mí. Me abrí caminos, el espacio creí perdido. Sumida en amarguras, penurias, visualicé mi propia ayuda. Convivo con mi mente oscura y vacilo el solsticio, lejos de la humanidad basura. Conceptuales visiones se contraponen y ante algunas y algunos carecen de explicaciones. Y está bien si a las finales no logro entablar grandes conversaciones. Pa' mí no son errores, vivo el desagrado y me abstengo de la mierda. Que se encienda la noche, quiero ver que todo prenda y comparta la luz con la visión periférica. Que se une junto a la luna y las estrellas. Que alienta un sinfín de emociones. Aviva el sentimiento y tranquila si me siento. Comprendo, entiendo, es lo que me puede dar. Y que más si un lugar de libertad capaz que está. Seguí adelante y me encanté del arte. Que aparte me impresionó como fui a dejarle. Dejar marca que al pasar molesta más de un catequista. Y así van corriendo la lista. El bien, la propiedad y la moralidad complicaban el paso. Y ni así fracaso. Las cosas que me propongo, me enfoco y lo logro. Pero no es mucho lo que ambiciono. Ya, lo que ambiciono yo. Entre trampas y el peso de las cosas, me compongo de naturalidad asombrosa. Sentir la nieve derritiéndose en mis manos. Ver a las olas como queda todo blanco. Y ese palpitante, sentir un frío inmenso.

estuvimos escuchando un poquitito de ese bello documental para que estén preparados. Pronto va a estar liberado en YouTube para que lo difundan, para que podamos ver junto a nuestros niños también tragedia, ¿no? Tragedia que pretenden, bueno, por todos lados de este territorio, de todos los territorios en verdad, con el extractivismo y toda esta mano mafiosa del capitalismo que extermina y extermina. Un rompeolas de 4.000 metros, 96 hectáreas, no sé cuántas canchas de fútbol. Cementar el fondo marino, te pasaste. No vamos a permitir que eso suceda. Otro si hay alguien de la municipalidad que nos está escuchando, no lo vamos a permitir. No, se pasaron. Precisamente de un montón de situaciones terroríficas que pasan por aquí, por el litoral, hemos conversado también en otras oportunidades con chiquillas de Humedal de Córdoba. Humedal Córdoba se llama en Instagram la agrupación. Una agrupación que está reuniéndose, que está haciendo ahí, levantando información, haciendo actividades en este bello lugar que es la Quebrada de Córdoba. Está ahí entre el Tabo e Isla Negra, por si lo conocen, y por si no, para que lo venga a visitar, porque es muy, muy hermoso. Y a propósito de eso, este sábado 7 de agosto celebran el Día de la Niñez. Limpieza de playa y más actividades entretenidas para que venga a pasar el día en familia. Hay que traer materiales, como para... Es en la playa Las Ágatas, que queda ahí, como les dije, entre El Tabo e Isla Negra, desde las 10:30 de la mañana. Va a haber circo también ese día, ahí con Circus Litoral Central, así que se tienen que acercar a... Va a pasar una tarde maravillosa en el Humedal Córdoba. Tienen que traer un saquito o bolsas para poder llevar la basura que obviamente que se recolecta, botellita para hidratarse y bueno, ahí si hay solcito, cositas para el sol, guantecitos, lo que sea para un día de limpieza y además de pasarlo muy bien. Además va a haber una charla sobre cómo separar los residuos. Así que ahí, lápiz y papel. Humedal Córdoba, entonces, si los quiere seguir en Instagram para que vaya viendo lo que ya han hecho y para si le dan ganas de venirse el sábado o en otro momento sumarse a sus actividades. Eso, qué importante ahí, Humedal Córdoba, cómo están organizándose también para proteger específicamente a los cisnes y a las aves que habitan ese sector, porque el cableado eléctrico la estaba electrocutando, ¿cierto? Entonces ahí están moviendo muchas acciones para que eso ya no suceda y para que ojalá los cables los pasen por debajo del puente o los entuben y así no les generen daño a las aves, sobre todo a los cisnes coscorobas que están en peligro de extinción y que han aparecido varios heridos o muertos. Entonces ahí aguante todas las acciones que están haciendo las cabris de Humedal Córdoba. Sí, aguante también. Ahí se paró la instalación de un estacionamiento también hace un año y medio atrás, donde ninguna de las municipalidades se hacía cargo, ¿no?, de ese espacio y se lo habían vendido, dado, no sé, a un privado que quería hacer un estacionamiento y a través de la resistencia de los vecinos y de los que habitamos el litoral central no se hizo nada. No sabemos en qué quedó eso, pero no hay nada ahora. Sí, importante ahí como siempre recordar que lo vital que es de que nos reunamos, de que nos organicemos y de que hagamos presión. Eso mismo del estacionamiento que sucedió, que un día estaban ahí marcando y todo fue... No llegó a nada precisamente porque hubo movimiento de chiquillas que se fue a la municipalidad a preguntar, hubo reuniones y ahora mismo lo de los cisnes también fue también por presión. Pusieron ahí unos plastiquitos voladores que fue como la solución parche. Blusas de bicicleta. Claro, como, no sé, unas cosas reflectantes ahí para que los cisnes... pájaros no se choquen. Pero claro, hay que seguir haciendo presión y como claro, en todos los territorios pasan tantas cosas, acercarse a estos lugares y apañar a les y las voluntarias que dan ahí, ponen la cuerpita y su tiempo para hacer estas acciones. Claro, la gente que a veces, muchas veces dice, no quiero salir porque me da miedo, no sé qué. Bueno, esta es una actividad que puede ir, puede recoger basura, puede limpiar, puede participar del circo, puede hacer un montón de cosas. Así que los esperamos el sábado durante el día en la playa Las Ágatas para la limpieza y para pasar una linda tarde ahí con circo y muchas actividades. A propósito, estamos en agosto y a propósito vamos a comentarles que hoy día vamos a empezar hablar sobre Macarena Valdés. A 5 años de impunidad, violencia estatal y complicidad extractivista, el 22 de agosto fue asesinada. La compañera resistente también del genocidio ambiental. Es el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, y la coordinadora multiterritorial Justicia para Macarena Valdés hace un llamado a que el 22 de agosto las organizaciones y territorios se sumen en cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares, a levantar una actividad por este ecocidio, femicidio que aún está impune y que es un hito, ¿no?, histórico en la defensa de los territorios del sur de este lugar llamado Chile. A propósito de esto, vamos a escuchar un audio. También comentarles que va a haber una actividad el 27, ¿cierto? Eso, a propósito de esa misma jornada, la actividad en este territorio no va a ser el mismo 22, pero la corremos para el 27 y con la misma energía de conmemorar, recordar la lucha de Macarena Valdés y junto a ella también recordar todas las luchas en defensa del territorio. Entonces va a ser un día de distintas actividades, tocata por un lado, presentación de cuentacuentos, va a haber también un conversatorio con las organizaciones del territorio que estén en defensa de los distintos espacios ambientales, así que ahí bien interesante para que se vayan a sumar desde las 2 de la tarde en la cancha de San Sebastián. Eso es al lado del estero San Sebastián, en la desembocadura de este estero que se junta con la playa de San Sebastián. Así que todos invitados a esta tocata, conversatorio y distintas acciones, ¿cierto?, informativa, de visibilización y también de encuentro para este 27 de agosto. También recordamos que quien quiera sumarse a la actividad, que tenga alguna propuesta, que tenga alguna idea, o que si bien se está levantando otra actividad en otro lugar, para que difundamos, pueden avisarnos por nuestras redes sociales, el Instagram de Libres y Reverdes, a nuestro WhatsApp también o a nuestro correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Vamos a escuchar un audio acerca de Macarena Valdés. La violencia institucional es racista, clasista, machista. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. Recordamos a nuestras compañeras víctimas de la violencia patriarcal. El caso de Macarena, un femicidio empresarial. La tarde del lunes 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés Muñoz apareció muerta en su casa en Tranguil. Su cuerpo estaba colgado. La estrangularon con una ligadura. Ella trató de quitarse la cuerda y luchó por su vida. Quería vivir, pero no lo logró porque hubo personas que no se le opusieron, tirando de la cuerda con fuerza y sosteniéndola para que ella muriera. Esto se sabe por informes del forense británico de la Corte Penal Internacional, John Clark, y por el metaperitaje del doctor Luis Rabanal Cepeda. Por otra parte, hay declaraciones de integrantes de su comunidad que demuestran que un día antes fueron amenazados por funcionarios de RP Global S.A. apuntando directamente a los Collío Valdés, a sacarlos del territorio, pero la comunidad se negó. Entonces, los sicarios llegaron al otro día, mientras Macarena se encontraba sola con su guagua de un año, y la asesinaron. RP Global es un holding formado por capitalistas austríacos, españoles y chilenos que construyen centrales hidroeléctricas y que días antes del femicidio empresarial de Macarena fueron enfrentados por la defensora mapuche Macarena Valdés Muñoz y por toda la comunidad en un corte de camino. Esta empresa incluso había destruido un cementerio de la comunidad. Solo luego de la muerte de Macarena, la comunidad logró sacar a RP Global S.A. del territorio. Pero a 5 años, el caso sigue impune y son el Servicio Médico Legal, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la PDI y el Gobierno de Chile quienes han pactado para acallarlo. Este femicidio empresarial sucedió en el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet y con comunista Claudia Pascual como ministra de la Mujer. Cernamec jamás quiso dar la cara en el caso de la defensora. Chile no ha despertado, solo es una actitud publicitaria. Chile le niega toda reparación a las víctimas sobrevivientes del genocidio contra las mujeres y las violaciones a los derechos humanos. No hay restitución material ni respeto a la dignidad de las asesinadas, las niñas, las familias, las comunidades sobrevivientes que quedan destrozadas emocionalmente en la indefensión económica, porque el Estado chileno se hizo parte del castigo femicida contra las sobrevivientes. Estás escuchando Radio Lafkenche, 87.5, 87.9 FM, comunicando desde la orilla. Esta fría, casi oscura, su fin ha llegado. El tiempo corre lento, agonizando. Entre las sucias calles escurren las últimas gotas de sangre. Entre las sucias calles queda el vacío clavado en la piel. La danza de los mundos de la batalla final. El día renace, se va, las primeras luces asoman. La danza de los mundos de la batalla final. El día renace, la noche se va, flotando en silencio se va. Estamos de vuelta en Libres y Reverdes en su versión número 48, en su nuevo horario también ahora de mañanitas. Y como les contábamos al comienzo de este programa, estamos con todo el enfoque medioambiental. Estuvimos hablando con Casi Casi a propósito de este proyecto del megapuerto tan terrorífico que es y del corto que realizó Casi Casi junto con otras compitas para poder visibilizar un poco de todo lo que pretenden hacer, pero que la organización va a hacer que no se construya nada de eso. Y bueno, por otro lado, también relacionado al puerto, pero ya hacia el lado norte, existe otra agrupación que se está defendiendo, que está defendiendo el territorio en contra del megapuerto, que es la agrupación Las Vertientes de Canteras. Y para eso tenemos al teléfono a Dani para que nos cuente un poquito de qué va la agrupación y de qué se trata este proyecto que también se relaciona con el megapuerto, pero que destruiría otro territorio de San Antonio. Hola, Dani. Hola, buenos días. Mi nombre es Dani Morales, soy activista ecológica y muchas gracias por la invitación. Sí, mira, este proyecto de áreas verdes y paisajismo que no respeta el medio ambiente se pretende construir en el lado norte de San Antonio, entre el sector de venta de pescados, donde está la caleta de pescadores, esos centros comerciales, y llegaría hasta llegando casi a Pelancura. Es un proyecto gigante donde ahora se comenzó a hacer una etapa y que cuenta de muchas etapas. Es un proyecto que no se sometió al servicio de evaluación de impacto ambiental, por lo tanto no generó levantamientos de informe ambiental. Y al no considerar el medio ambiente, se comete mucho error en este proyecto, que es la destrucción de las vertientes, que no hay un plan de manejo de sus aguas, no hay una protección a los mamíferos nativos que viven ahí, que son los chungungos, que es nuestra especie que está en categoría vulnerable. Y este espacio natural que teníamos, que estaba prístino ahí, lleno de vegetación, he arrasado para hacer la continuación del horrendo paseo Bella Mar. Dani, sí, qué impactante el proyecto y bueno, claro, en directa relación con la expansión del megapuerto y con esta responsabilidad empresarial que tienen estas grandes empresas que te tildan como un proyecto, no recuerdo bien cómo lo nombraste al comienzo, pero así como de áreas verdes y, no sé, ambiente, algo así era, como con ese nombre te lo tildan y que al final es destrucción para la naturaleza, para el ecosistema de todo ese territorio que es bastante largo, ¿no? Más o menos, ¿cuánta extensión tendría este proyecto? Un kilómetro y medio. ¿Kilómetro y medio? Un kilómetro y medio de borde costero. Dani, y también estábamos leyendo el flyer informativo que pudimos encontrar en una de las micros en San Antonio, y habla de la destrucción de vertientes, que en San Antonio existen aproximadamente 21 vertientes que históricamente han proveído agua a la comuna y que están siendo destruidas por la constructora Ramón González Lavé. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de eso? Sí. Donde se está haciendo el proyecto ahora, donde tú ves la retroexcavadora y ves el lugar cercado, ahí hay un muro. Esa calle se llama Antonio Niña de Fonseca y hay un muro de concreto del cual fluyen 9 vertientes por distintos puntos. En un radio no menor, deben ser como unos 50 metros, que fluyen 9 vertientes en distintos puntos, que históricamente, a lo largo de todas estas décadas, generaron un ecosistema de vida, tanto natural como para la identidad cultural de todos nosotros que íbamos a sacar agua ahí para tomar agua limpia, para tomar agua pura o para las catástrofes cuando no había agua. El asunto es que este proyecto, que vuelvo a decir, que no respeta el medio ambiente, pero es de áreas verdes y paisajismo, algo súper contradictorio, algo que podría ir de la mano, no. En realidad son enemigos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las vertientes? Las van a apañar con cemento, no. Las van a encauzar y las van a mandar al mar. Amantes del cemento. Entonces, ¿qué opina la gente de eso? ¿Qué opina San Antonio de eso? Sí, un poquito de eso te quería preguntar, respecto de, bueno, ustedes son una agrupación que se llama Las Vertientes de Canteras. Sí. ¿Qué tal los vecinos, la gente del lugar? ¿Están enterados? ¿Hay bastante visibilización del asunto? ¿La gente está enterada y está preocupada? ¿O son poquitos? ¿Cómo está el tema respecto de la organización territorial? Mira, la gente está súper preocupada. Los vecinos de Canteras están pero preocupadísimos y en contra del proyecto. pero hay juntas de vecinos aledañas que ni siquiera colindan con este sector, que apoyan el proyecto y que a ellos sí se les presentó el proyecto, dicen ser las presidentas de las juntas de vecinos, o sea, la cúpula. Ellas dicen apoyar el proyecto, perdón, ellas dicen que el proyecto se les presentó hace unos años y ellas apoyan el proyecto, pero nosotros solicitamos que ellas representan a la comunidad. ¿Cuándo ellas hicieron la reunión, el acta, cuántas personas asistieron para que se les presentó este proyecto? Porque este movimiento social nace hace poco, nace hace unos meses atrás, cuando nos enteramos por los medios de comunicación que a nuestros pies iba a ser un tremendo proyecto destructor. O sea, no sé si me entiendes, que nosotros recién nos enteramos ahora porque nuestros presidentes, la junta de vecinos, el puerto, la municipalidad, o sea, hicieron todo este hicieron toda esta cocina sin la ciudadanía. Claro. La hicieron con algunas presidentas de las juntas de vecinos que no bajó la información bien. O sea, ahí hay un problema que escapa, que es ya de la institucionalidad, que no baja bien la información a las comunidades. ¿Y por algo será que no baja bien la información a las comunidades, o no? Claro. Esta es una cocina mal hecha, po. Claro. O sea, sabían que la comunidad se iba a poner, ¿o no? Claro, podemos pensar ahí, obviamente, que ya sabían que esto podría generar un tipo de rechazo, por lo tanto lo hicieron así. Obvio, pues, obvio que ya genera un tipo de rechazo. ¿Sabes por qué? Porque este proyecto viene de la mano del acceso costero norte. Y todas las personas que nos están escuchando ahora, les quiero decir que el proyecto paseo borde costero con el proyecto acceso costero norte es la destrucción de toda nuestro borde costero desde el mismo, las mismas pescaderías hasta el condominio Rocas de Santo Domingo, ahí llegando a Cartagena. Va a ser toda esa zona destruida para hacer el acceso del puerto norte. Ya hace dos días se publicó en el diario la expropiación de estos terrenos ya. Entonces, por eso que todos estos proyectos se hacen así. Claro. Porque los cocinan y cuando ya la ciudadanía se entera, ya que tenemos que protestar, hacer denuncia. Entonces, Sí, apoyamos a toda la ciudadanía, que todo nuestro borde costero norte, hasta llegar hasta Pelancura, está siendo amenazado de una inminente destrucción. O sea, es la vertiente es la punta del iceberg. Claro, totalmente. Dani, ¿y se viene alguna acción que estén planificando? Reuniones con las uniones vecinales, como poner también en conocimiento de todos los vecinos, que en realidad son vecinos de la zona y no cúpulas de alguna fantasmeada de junta vecinal. ¿Qué se vienen? ¿De dónde podemos como seguir en Instagram, en redes sociales lo que están haciendo? Sí, mira, con los vecinos de Cantera tenemos ese movimiento, esa agrupación en defensa de nuestro borde costero ahí de las playas y las vertientes de Cantera, porque no son solamente las vertientes, sino que nuestro borde costero y el ecosistema, el espacio natural también. También ya al enterarnos de este proyecto de acceso costero norte, levantamos un movimiento en conjunto también con vecinos que van a participar, que están de acuerdo, y nos vamos a tener que unir con toda la gente de Pelancura, Cantera, para levantar un movimiento en general de la defensa de nuestro borde costero, hasta llegar hasta Cartagena por este proyecto que se viene. Así que el día sábado los dejamos a invitados. Vamos a estar desde las 2:30 vamos a estar en la playas de Cantera, donde termina Camanchaca, llegando a Cartagena. Tú entras por un espacio donde hay unas como colonias, se llama Santa Bernardita, colonias como veraniegas, donde están los curas, están los curas, donde tienen los curas, las piscinas, ese centro de donde están las pozas de los curas. No sé si te ubicas, ¿entienden? Sí. ¿Saben dónde están los curas? Sí. ¿La piscina de los curas? Sí. Ya. Ahí vamos a hacer una actividad el día... Este sábado, sí. Este sábado, desde las 2:30, vamos a hacer una actividad todo el día con música, una actividad cultural, una actividad ecológica. Vamos a limpiar, poner letreros, vamos a hacer un mirador y vamos a invitar a toda la gente que vaya a conocer este espacio natural mágico, prístino que tenemos acá, para que culturalmente nos adueñemos del territorio y nos empoderemos, porque este territorio nos pertenece. Así es. Este territorio nos pertenece y las autoridades se han encargado todo este tiempo de... Yo hago la denuncia ahora. Este territorio, apoderémonos de este territorio porque nos pertenece, porque las autoridades lo han tenido oculto todo este tiempo, para que nadie después, cuando ya se empieza a destruir todo esto, no haya identidad por el territorio, no haya protección. Uh-huh. Y la gente de San Antonio, ¿cuánta gente conoce que hay en el sector de Pelancura y de Los Curas? Hay un lugar mágico, unas playas mágicas. Claro que no. No, es tremendo el proyecto, horrible, y además, como tú dices, pues, destrucción que la pintan, que hablan como siempre de desarrollo, qué sé yo, cómo habrán sido esas conversaciones que tuvieron con estas personas de las juntas de vecinos para que hayan accedido y que todo se vaya haciendo tan clandestinamente, porque evidentemente sabemos que estamos siendo víctimas. Zona de sacrificio, todo nuestro planeta es una zona de sacrificio. Y finalmente depende de nosotros, una vez más, tratar de detener esta mano extractivista, esta mano destructora. Ustedes están haciendo ahí una hermosa labor, una hermosa acción concreta este sábado. Les mandamos hartos cariños, harta fuerza, y estamos disponibles absolutamente para seguir visibilizando, para seguir transmitiendo la información. En realidad es terrible, po. Es terrible pensar, acabamos también de tener otras noticias de lo mismo, del puerto, del megapuerto, y de cómo es que el cemento quiere apoderarse y quiere instalarse donde hay vida, pues donde hay vida marina, donde hay vida, donde hay animales, donde son lugares que eran naturales y que son mágicos, como tú dices, que podrían ser lugares donde podemos ir a disfrutar, a disfrutar en familia, agua pura, que imagínate el agua, que también es un bien que está así, pero escaso, contaminado. Entonces es pura magia que va quedando escondidita por ahí y que estos nefastos quieren seguirla destruyendo. Entonces, ocupar los espacios. Les pertenece a nuestros bisabuelos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, y a nosotros también nos pertenece. Totalmente. Ocupar los espacios, seguir a agrupación Las Vertientes de Canteras por Facebook, Las Vertientes de Canteras por Instagram, lasvertientesdecanteras.cl@gmail para cualquier información. Y el sábado a partir de las 10:30, actividad ahí en Sarta. 9:30. 2:30. Uy, que estoy temprano. ¿No? 2:30 de la tarde ahí en la piscina de Los Curas para ocupar los territorios, ¿no? Una manera de resistencia es ocuparlos, habitarlos, conocerlos, es reconciliarse, ¿no? Con los ecosistemas que tenemos al lado para poder resistir esta devastación que quieren empezar a hacer acá en el litoral. Aplaudimos estas iniciativas, aplaudimos a la gente que se reúne, se organiza y combate a estos proyectos estatales y privados, ¿no? Que buscan solamente eso, aumentar sus riquezas y destruir espacios que, como bien decía Dani, no nos pertenecen, sino que están, existen la cantidad de, no sé, animales, aves, fauna, flora, que habita el lugar y que va a ser asesinado, ¿no? Claro, y yo creo que va más allá también. Amigos, yo creo que va en lo que somos. Nosotros no somos cemento. Nosotros llegamos aquí a un mundo que tenía todo un ecosistema, y como humanos empezamos a depredar, y ahora llegó el caso de que están estos lugares naturales que son hermosos y que cualquier proyecto que se haga en torno a ellos tiene que respetarlos, porque aprendimos con el estallido social. Una de las frases que más se escuchaba era la defensa por el medio ambiente, y una de las catarsis que más entendimos era que teníamos que respetar a todos, respetar las diferencias con las personas que piensan diferente a uno y llegar a una conciliación, pero también debemos respetar a los sin voz, que son los animalitos, que son los espacios naturales, y qué poco criterio y qué poco consecuente destruir un espacio natural para crear uno artificial con cemento o con especies introducidas. O sea, ¿cuál es la valoración de... Sí. ¿Qué estado de conciencia tenemos? tenemos como habitantes que cohabitamos con nuestro espacio. A veces la conciencia no sirve. Yo creo que la conciencia ya no está... Yo creo que la conciencia ya la tenemos y ahora tenemos que ocuparla. Así que hago un llamado a todos los oyentes que son conscientes por nuestro territorio, por nuestra identidad, por nuestros espacios naturales, o que les interesa proteger estos espacios naturales, que ya la conciencia no sirve, amigos. Ahora necesitamos pasar a la acción. Así que muchas gracias. Los esperamos el sábado desde las 2:30. Ya, Dani, muchísimas gracias. Hermoso así este llamado a la acción, ¿no? A levantarse en contra del gran capital para impedir este hacer un cementerio, ¿no? Ahí hablando de cemento de nuestras costas. Un abrazo fuerte, la radio disponible desde Libres y Reverdes. Vamos a seguir difundiendo acerca del megapuerto y todo lo gigante que abarca, no solamente a la zona del puerto en San Antonio, sino desde Yoyeo, Cartagena y todo el litoral central. Así que un abrazo, agradecerle siempre. ¿Algo más que quiera mencionar antes de irnos? Gracias, y lo esperamos. Ya, ahí estaremos. Siempre cuando me encuentro con los medios de comunicación, les digo que a veces hay gente que está escuchando que no es del territorio, o que vive en otro espacio de su territorio. Que observe su territorio, observe sus espacios naturales y lo salvaguarde. Porque a veces vivimos en nuestros espacios naturales y ni siquiera sabemos que hay proyectos en un tiempo no muy lejano que va a destruir nuestros espacios naturales. Porque todas las flores florecen de una manera diferente y cada lugar tiene su belleza de una forma diferente y especial. Así que reconozcamos nuestra belleza, nuestra esencia de nuestro territorio y defendámosla. Porque ir a turistear a Dubái o a Europa, si acá tenemos nuestros espacios naturales maravillosos, dignos de un turismo internacional. Así que démonos el tiempo de conocer nuestros territorios, amigos. Démonos el tiempo de conocer nuestros territorios y valorémonos. Muchas gracias, Dani. Lindo llamado que nos haces. También, como lo decías delante, bueno, sabemos que por todos lados está este capitalismo, este sistema económico, político, extractivista, que quieren cementar todo. Y tu llamado ahí muy hermoso a que conectemos, a que miremos, a que salvaguardemos, a respetar a los otros seres. Todo esto hablan del progreso porque se transforma en lucas, se transforma en cemento, pensando en los humanos y las necesidades humanas, pero nos olvidamos de los miles de seres, millones de seres, animales, plantas, seres vivos, el mismo aire, nuestra agüita, que nos dan la vida, po, que es lo que realmente nos da la vida. Y tenemos que estar ahí para, como tú dices, sin voz, tenemos que accionar, tenemos que ir, conocerlos. Para quienes no conocen estos lugares, viviendo aquí toda la vida, muchas veces pasa que no lo conocen. Aquí ya tenemos dos actividades para este sábado, uno por aquí por Humedal de Córdoba y uno por allá por Cartagena. Así que gracias, Dani, por estar. Para terminar, la gente, cuestiónese el progreso, porque vengan a darse una vuelta por San Antonio Centro, y el progreso aquí no llegó. Aquí todo el puerto, todos los millones de dólares que genera, aquí el progreso no se ve, las calles rotas, no hay áreas verdes, las áreas verdes que tenemos son miserables, los lugares feos. Horrible. Las áreas comunitarias, cuando digo eso, digo áreas comunes, por ejemplo, calles, avenidas, plazas. La mayoría de San Antonio están abandonadas por la institucionalidad. O sea, el progreso aquí no llegó. Vamos a los colegios, tampoco el progreso llegó. Vamos al hospital, el progreso tampoco llegó. ¿A dónde? Entonces nos hablan de un progreso, pero el progreso no llega, po. A sus bolsillos llega, po. Mienten. A los bolsillos, a sus casas, sí, a sus casas, a sus viajes, a sus bancos. Exacto. Así que EPSA miente y destruye las vertientes, porque son los mentirosos. Esa, está buena esa, me gustó. Ya, querido, muchas gracias por este contacto, por toda la información. Como sabe, como le dijimos, ya cuando quiera nomás nos habla ahí y hacemos contacto para informar cómo va, como si hay que hacer más acciones y invitarnos a actividades, lo que sea. Gracias. Muchísimas gracias. Tengamos un bendecido día. Bye. Bye. Ya, este sábado entonces a partir de las 2:30, ni de las 10 ni de las 9, de las 2:30 ahí en las piscinas de los curas, una actividad para la defensa. Clarísimo, clarísima. Le compa ahí contándonos acerca de todo lo que está ocurriendo. Una vez más vemos y vamos teniendo así evidencia, ¿no?, de todos los espacios que son intervenidos por esta máquina depredadora. Maldita humanidad, ¿no? Maldita humanidad que quiere puro hacer dinero, como decía el Dani. ¿Dónde está el progreso? Y ya sabemos dónde está. Está en los bolsillos de ciertas de las más de poderosos de este. Gente, de muy mención. Poca gente, exacto. Y siguen vendiendo el cuento del progreso. Y la gente común y corriente sigue sin saber nada de su salud, sin saber nada de su alimentación, sigue sin saber nada de lo que importante que es respirar aire puro, de tomar agua pura. Hablan de progreso y ni siquiera hay transporte público digno en el litoral central ni en San Antonio. Y hablan de hacer paseos para que... O sea, áreas verdes... Y destruyendo cemento. Áreas verdes. Destruyendo vertientes de agua pura. Todos giles, loco. Sí, y ojo ahí, atentis también a la expropiación que se quiere hacer a todas las casas. Y hay gente ancestral, pescadores de toda la vida que viven en ese borde costero y les quieren sacar su vivienda, su vida, su vínculo con el territorio. Así que aguante ahí porque el puerto quiere expropiar esa zona y quiere expropiar a la gente en San Pedro también, para el otro lado de San Antonio, para Yoyeo. Entonces, atenta ahí con las expropiaciones de la gente. Sí, ningún proyecto más en esta zona, no sé, se está levantando la gente, ¿no? Hay harta organización, harta resistencia. También después del estallido es como una fuerza, ¿no?, que no se acabó con las no se acabó en las urnas ni con la nueva constitución, sino que sigue latiendo, sigue la gente organizándose. Así que eso, ojalá que no pase nada. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita de Feula Huacha, Semillas de Libertad, y para que sembremos esas semillitas de libertad en todos los territorios. Y continuamos ya con nuestro último bloque de Libres y Reverdes. También tenemos repetición de Libres y Reverdes los lunes a las 17 horas por Radio Lafkenche. Como flor de la Florida, metida en un pasaje que conecta la avenida. Vi pasar la vida jugando sin piscina. La manguera era una fuente de alegría y fantasía. Recuerdo a la oficina, vendía mendocinos. El aroma del carrito para mí era el paraíso. Recuerdo con cariño esos ladrillos rojos y ese árbol de damasco. Miraba yo este mundo abriendo bien los ojos. Pocas cosas dolían que después dolieron tanto. Recuerdo a mi mamá, sus palabras y su abrazo. Misterio de este mundo resolvimos caso a caso. No hubo televisión, hubo plaza, hubo tazo. No vimos Dragon Ball, jugamos hasta el ocaso. Mirando con la lupa los bichitos del jardín, imaginando cada cosa que podría pasar allí. He visto crecer mi casa como ella me vio a mí. Las travesuras por las tardes cuando me cuidaba el fin. Siempre estuvo la amiga para salir a jugar un rato. El pasaje es fantasía, pero alto viene un auto. Los veranos visitando a mi familia en la novena. Aprendí entre plazas, entre cuentos y novelas. Con un par de taitas que trabajan en la escuela. Mil historias impregnadas con recuerdos de mi abuela. Yo quería vivir afuera, yo quería ser actriz. Planté mis pies en la tierra y no me olvido de reír. No sabía mucho, pero sí sabía que con amor en el mundo esto podría crecer. Tan solo un riego diario que el cielo dejó caer, más un rayo de luz para verme florecer. No sabía mucho, pero sí sabía que con amor en el mundo esto podría crecer. Tan solo un riego diario que el cielo dejó caer, más un rayo de luz para verme florecer. Lo bueno de ser joven que no olvida lo que es el niño, sembrando puro bien como el mismo cariño. Nunca faltó en mi casa una mano y un abrigo, una sonrisa y la esperanza de construir un camino. Es que fue aquel momento en el que tuve grandes sueños. Es que nunca fui tan feliz como cuando pequeña. Es que hasta lo más fome me parecía de ensueño. Pellizquenme si se me olvida y no lo enseño. Devolverle al mundo un poquito del misterio. Cuando no tenía idea de que esto iba en serio. La tortilla y la jalea como el almuerzo promedio. La rutina y la aventura de ver todo como un juego. Eso es lo más lindo de la

y el resto con arresto domiciliario. En la apelación se realiza un cambio de medida cautelar para Caro y Jennifer de Iquique, quienes se encontraban con arresto domiciliario total, pasando a arresto domiciliario nocturno. Tomás González. El lunes 26 de julio, la Corte de Apelaciones revoca la resolución del séptimo juzgado de garantía que mantuvo en prisión preventiva al compañero Tomás González desde el 28 de diciembre de 2019, acusado de lanzamiento de bomba molotov, cambiando la medida cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Su audiencia de cierre de investigación queda fijada para el 31 de agosto de 2021. Coordinadora 18 de octubre, invierno del 2021, territorio dominado por el Estado chileno. La libertad es el crimen que persiguen. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos terminando este Libres y Reverdes número 48, un Libres y Reverdes ambiental con algunas de todas las miles de millones de situaciones de devastación, de destrucción que hay por el territorio y bueno, que se replica en todos los territorios. No hay una máquina económica, política que está destruyendo nuestro planeta, pues, que está extrayendo todo lo que más puede, que está ignorando las diversas formas de vida. Importante lo que decía Dani, que lo habíamos conversado también con otras amiguitas por ahí, esto de que de la revuelta salió esto de la inclusión, de respetar otras formas de pensar, como que reaprendimos, ¿no? Igual se dio un paso también en aprender a respetar las diferencias, pero también ahí hablamos siempre desde lo humano, ¿no? Desde los seres humanos, pero nos olvidamos de lo demás, pues de la vida natural que existe, que por lo demás es nuestra fuente de vida, gracias a ellas estamos. No podemos vivir en un territorio devastado, en un territorio sin agua, sin vida, y al parecer hay seres que eso no le importa. Sí, un programa cargado de información trágica, ¿no? Nos vamos como en tragedia hoy día. Pero hay hartas actividades este fin de semana para resistir, para involucrarnos, para participar. El sábado está la limpieza del humedal Córdoba y el Día de la Niñez, ahí mismo donde va a haber circo también en la mañana, a partir de las 10:30. Y también en San Sebastián. El 27 de agosto. Va a haber una tocada por Macarena Valdés, por la defensa de los territorios, por la recuperación del agua también. Ahí conversatorio con las distintas organizaciones que están en defensa territorial. Y también musiquita, feria libre, encuentro, hay distintas cositas. Y también en Los Curas, camino cerca de Cartagena, camino a las canteras, a partir de las 14:30 horas, una actividad también. Este mismo sábado, 7. Sí, importante ir a los territorios, conocer para quien no conoce, además de empezar allá a reunirnos, a vernos, a disfrutar, de volver a mirarnos, de volver a encontrarnos, de disfrutar una tarde al aire libre, además, con las niñas, con la familia, además de estar juntos, aprovechar de defender los territorios que están siendo devastados. Esto fue Libres y Reverdes por Radio Lafkenche. Nos pueden volver a escuchar pero espectacular y maravilloso programa, los lunes a las 17 horas, también por Radio Lafkenche. Está el link en el... agradecer a Alejandra Milena, quien nos hizo este magnífico dibujo hace ya mucho tiempo y lo rediseñó para incluirle la nueva información de nuestro horario y ponerle el link. También ahí en el afiche, si lo leen bien, está el link para que puedan escucharnos de cualquier parte del mundo. Saludines a todas las que quienes nos escucharon, a quienes hicimos contacto. Gracias por la disposición